siempre, siempre te miraba, siempre, siempre te deseaba, soñándote todas las noches. Yo me pasaba, un ángel parecía, caído desde el cielo, enviado para hacer lo bueno, al que tú el elegido fui yo, porque yo te vi primero, al cruzarte en mi camino, estaba escrito en mi destino, mi sueño te así es, chiquitita, yo fui el elegido de tu amor.